Pues hemos querido poner voz a este asunto y hablamos nuevamente con el presidente del Comité de Empresa, representante de los trabajadores del Ayuntamiento de Yaiza, quien tan amablemente nos recibe, es Fernando Melián. Gracias una vez más, amigo. Gracias a ustedes por esta entrevista y nada, aquí estamos para explicar todo lo que es nuestra gestión. Pues vamos a darle voz un poco a este escrito, ¿por qué surge? Y en un momento como este, claro. Bueno, en un principio es conocido a nivel estatal que se está tratando un anteproyecto de ley para la racionalización de la administración local. Vamos a, si te parece bien, Fernando, a definir racionalización local. Ya casi la palabra lo dice, pero habrá alguna persona que diga, bueno, ¿qué quiere decir racionalizar? ¿Poner en orden, tal vez? Bueno, poner en orden depende de cómo se vea. En un principio, racionalizar es reducir, y reducir es quitar servicios a aquellos que son más cercanos a los ciudadanos, en este caso la administración local, lo que todos entendemos por ayuntamiento, que son los más próximos al ciudadano, los que en primer lugar se ponen delante para resolver los problemas de los ciudadanos y a los cuales se les va a retirar. Con este anteproyecto, que si camina en su trámite administrativo, se le va a quedar a los ayuntamientos prácticamente cuatro servicios, porque los demás quedan, en este caso, en este ayuntamiento, que es de menos de 20.000 habitantes, pues se le podría suprimir muchos de los servicios que tiene ahora mismo, que presta a los ciudadanos ahora mismo. Pero esto es gravísimo, Fernando, porque si eliminamos o racionalizamos como ración, de ración, todo esto, el intermediario más inmediato al ciudadano, el que efectivamente, como dice el escrito, entiende las necesidades y desaparece, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo llegar al ayuntamiento después? Bueno, en este caso no tendrían que llegar al ayuntamiento. Es que en este caso un ciudadano de Playa Blanca probablemente de temas como los servicios sociales se tendría que dirigir al Cabildo Insular o a la comunidad autónoma que sería la competente o en materia de educación. O sea, no podríamos ser ni siquiera un mero enlace para poder resolverle problemas que hasta el día de hoy pues el ayuntamiento siempre ha estado o los ayuntamientos siempre han estado como intermediarios para resolver este tipo de cuestiones y ahora mismo quedarían en un lugar un poco fuera de sitio. Claro, porque gracias, digamos, a estos intermediarios como departamento se agilizaba muchísimo determinadas actuaciones, ¿no? Porque si vamos al Cabildo, que ya está de por sí saturado. Es que hay cuestiones importantes y que deben conocer los ciudadanos. O sea, vamos a poner becas al estudio. O sea, el ayuntamiento no tendría competencias para conceder becas a estudiantes. La competencia sería a nivel insular o a nivel regional de comunidad autónoma. Si yo concedo una beca a nivel de comunidad autónoma, como corporación local no tendría potestad para gestionar dichas becas, puesto que no tengo potestades en materia de educación. Eso por ponerte un ejemplo. En materia de deporte, la promoción del deporte en el municipio no la tendría el ayuntamiento por ser menor de 20.000 habitantes. La promoción del deporte la tendría el Cabildo y habría que pasar por unos estándares que los marcará el Estado y que probablemente será inasumible para aquellos municipios que no tengan una estabilidad presupuestaria y económica lo suficientemente potente para mantener esos servicios. Con lo cual, hoy pues la promoción de mi deporte municipal, de mi municipio queda al amparo de lo que diga el Cabildo Insular, que sería en este caso quien asumiría las competencias en promoción deportiva. O sea, puedo poner muchísimos ejemplos y es preocupante para los ciudadanos, evidentemente, es preocupante para el trabajador que está pensando qué pasará con el personal que está ocupando puestos de trabajo en esos departamentos y que está prestando una labor de ayuda al ciudadano o de colaboración con el ciudadano. Hay que luchar, Fernando, porque las malas lenguas me daban una frase que tiene mucha filosofía. Me decían, si esto no sale, como ustedes esperan, si esta lucha no tiene los resultados, que simplemente dejar las cosas como estaban, sería añadir mediocridad a la mediocridad. Entiéndase, el Cabildo en sí lo tachaban de mediocre, cuanto más esto es totalmente un obstáculo para todos. Bueno, el que ha leído a simple vista o ha tomado conciencia de lo que es esta ley o este anteproyecto de ley y lo ha visto un poco por encima, ve cuáles son, y yo creo que quien mejor conoce la administración no es el que llega y está cuatro años. O sea, llámense político. El que conoce la administración es el que ha estado dentro y ha mamado y ha trabajado para esa administración. Es verdad que hay un grupo de asesores a nivel nacional, con técnicos habilitados, interventores, secretarios, que está asesorando para que no se pisen competencias. Pero hay que ver qué competencias se suprimen y a quiénes se les suprimen, porque si a quien realmente presta la competencia es a quien se la suprime, desde luego así no se va a avanzar. Vamos a retroceder pues otros 30 años y además con un grave perjuicio, evidentemente, para quien demanda estos servicios, que son los ciudadanos. Habiendo llegado tan lejos, ahora que todo esté en el filo de una cuchilla y que no sabemos a qué dirección, en qué dirección va a caminar. Fernando, hacemos un breve repaso de los puntos más significativos a tu criterio, con qué más o menos te quedarías, qué es lo que te preocupa y qué te gustaría recalcar. Hombre, hay puntos muy claros y evidentes. O sea, en primer lugar, el rechazo total al anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. O sea, tal y como se ha presentado este anteproyecto de ley, no debe proceder. Se debe sentar todas las bases, llámese ayuntamientos, cabildos, tal, y presentar una representación para que aclarar entre todos qué es competencia de quién, cómo se quiere prestar esa competencia y de qué manera. O sea, no puede decir, papá Estado, yo decido, yo corto y luego ustedes búsquense la vida. Yo creo que incluso los propios alcaldes de vinculados con el gobierno central, o sea, con el partido que gobierna el gobierno central, con el PP, se han mostrado en contra porque ven que va en contra de sus funciones. En segundo lugar, exigir al gobierno central que no se extralimite en sus competencias y no vulnere la competencia de los gobiernos de las comunidades autónomas sobre la organización territorial y el régimen local, dado que son estos los que han de proponer, deliberar y acordar modelos territoriales y competenciales que hagan que la arquitectura institucional responda a la realidad de la comunidad autónoma. O sea, ¿esto qué viene a decir? Oye, pues ustedes me han dejado autodeterminarme como comunidad autónoma, me ha dado una serie de competencias y lo que me dio ahora me lo quita. Yo creo que las comunidades autónomas no están pidiendo, ni como es el caso de Cataluña, una independencia. Simplemente, oye, usted me ha dado unas competencias en educación, en sanidad, etcétera. Déjeme usted mantener y gestionar esas competencias. ¿Que hay que gestionarlas bien y que no hay que crear más déficit, que hay que hacer las cosas bien? Por supuesto que sí, pero lo que no podemos es quitar competencias que son básicas y esenciales. O sea, que estamos quitando educación, que estamos quitando cultura, que estamos quitando cosas que son el ABC de lo que es el ciudadano. En tercer lugar, instar al gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a defender firmemente las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de régimen local y expresar el apoyo explícito del Ayuntamiento de Eise en todas aquellas medidas necesarias para ejercer esta defensa. Pues lo mismo, o sea, instamos al gobierno de Canarias que defienda lo que el Estado le ha dado y que no deje que se quiten esas competencias. Instamos a que se convoque una mesa de diálogo para abrir el proceso de negociación, de diálogo entre todos los agentes sociales y políticos. O sea, que todo el mundo participe y que de ahí saquemos un documento que sea realmente lo que se quiere para la administración pública en general. Ni que haya excesos, ni que haya deficiencias. En quinto, afrontar la necesidad de fortalecer a las administraciones locales los servicios públicos como garantes de derecho y cohesión social en un momento en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo. Pues señores, si eliminamos los servicios sociales de las administraciones locales, que a través de esos servicios sociales le estamos intentando de generar ayudas, incluso darle pues en buena parte intentar de ayudar a esas personas que ya llevan tiempo desempleados y a los que les estamos asesorando para buscar de alguna manera un empleo y demás, si eliminamos eso y la barrera se la ponemos 100 kilómetros más allá, difícilmente ese trabajador va a poder llegar a una formación o a una búsqueda de ese empleo realmente. Sexto, instar al gobierno español y al gobierno de la comunidad autónoma a la elaboración de un nuevo marco de financiación para el mundo local, más justo, más eficaz y más eficiente al servicio de las políticas locales. Pues está claro, o sea, aquí la financiación que le está viniendo a determinados ayuntamientos es la misma de hace 20 años, cuando prestas 200 veces más servicios que hace 20 años. O sea, hay que tener en cuenta la población real, la población flotante, etcétera, etcétera, etcétera, para determinar qué es lo que te puedo dar a ti como institución y lo que puedo realmente yo absorber para prestar servicios. O sea, ni te puedo dar de menos, ni, o sea, si usted quiere que yo mantenga la competencia en educación, me tiene que financiar esa competencia y no decir, oye, que se la está pisando la comunidad autónoma y el ayuntamiento. El ayuntamiento, por ejemplo, pone limpiadoras o pone conserjes para los colegios, que debería ponerlo la Consejería de Educación, pero que como no hay financiación por parte de la Consejería de Educación, lo está asumiendo el ayuntamiento. El ayuntamiento lo puede absorber igualmente, pero que le den la financiación por parte de quien corresponda, que en este caso es la comunidad autónoma. Y si no, que absorba a esos trabajadores que están prestando su servicio y que realmente corresponderían a la comunidad autónoma, con todos sus derechos y en igualdad de condiciones que aquellos que están dentro de la comunidad autónoma o contratados directamente por la comunidad autónoma. Séptimo, reclamar al gobierno central que retire la propuesta de anteproyecto de ley que invade y vulnera las competencias de los entes locales y que, por el contrario, cumpla con el pago de las aportaciones económicas establecidas en las diferentes leyes, reglamentos y sentencias que afectan al desarrollo de las competencias de los entes locales, especialmente en materia social y educativa. O sea, una vez más nos reiteramos en lo mismo. O sea, nosotros tenemos que mantener esas competencias, pero necesitamos fichas de autofinanciación. Los ayuntamientos necesitan esas fichas. Es la mejor forma de poder proteger el empleo y al ciudadano. O sea, como sindicato tenemos claro que la defensa, nosotros somos una federación de servicios a la ciudadanía, que no solo defendemos los derechos laborales, sino también los derechos de los ciudadanos. Y como tal, tenemos que defender eso ante cualquiera. Y por último, comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado, a la Federación Española de Municipios y a la FECAN, a la Federación Canaria de Municipios. Está claro que es un pacto que nosotros consideramos, en este caso es una moción que nosotros consideramos que el Pleno de la Corporación la debe elevar y proponerla así a todos estos entes para que realmente haya un fortalecimiento de lo que es un proceso de negociación y donde todo el mundo aporte su parte y se saque lo mejor con un consenso para todos, no mirando solo para Europa y todo a base de recortes. Fernando, a fecha de hoy, posibilidades, ¿cómo ves? Hombre, yo creo que hay fe, esperanza. Desde luego, desde los sindicatos se está instando, no solo Comisión Obrera, sino todos los sindicatos en general están instando a que esto sea así. Yo creo que hay formaciones políticas que evidentemente también están en contra de este anteproyecto de ley porque consideran que se vulneran muchísimos derechos. Y yo creo que al final el Estado, en este caso, tendrá que dar su brazo a torcer y sentarse con todos para negociar esto. De lo contrario, pues se va a producir una gran ruptura a nivel local, estatal, nacional, porque claro, lo que vamos a hacer es empobrecer cada día más al que menos tiene para mantener aquello que quizás no sea tan necesario. Yo creo que hay que sentarse y ver qué es lo necesario y lo que no es necesario, y si realmente los servicios que se prestan son buenos o no para los ciudadanos. Eso es lo que hay que valorar, y que los ciudadanos también opinen al respecto, por supuesto. Casi terminando, Fernando, dos cuestiones solamente. Una de ellas, los más conspiranoicos creen que este es uno de los primeros pasos para llegar en un futuro no demasiado lejano a eliminar las autonomías, que son un gasto y que algunas personas, como del norte de Europa, dicen que esto es insostenible. ¿Usted ve que algo de razón en todo esto? Bueno, las autonomías se crearon con un fin que era autoabastecer a aquellas regiones que estaban en una situación más complicada a través de la financiación de del propio Estado, repartiendo la riqueza entre todas. O sea, teníamos sitios potencialmente más potentes, llámese Cataluña, País Vasco, Madrid, etcétera, etcétera, y otros de menor calado, Extremadura, Andalucía. Se supone que las comunidades autónomas se crean para repartir la riqueza en España a través de esos entes, de las comunidades autónomas. Ese era uno de los fines. O sea, las comunidades autónomas en sí tienen su razón de ser, tienen sus competencias cedidas en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos volvemos? A hace 40 años recordamos la época del franquismo, donde para poder hacer cualquier gestión médica primero te tenían que firmar en Madrid. O ejemplos claros ya tenemos, incluso en esta comunidad autónoma, donde por ejemplo los servicios de cardiología, ya hay servicios que te atiende el cardiólogo allí, pero cualquier tipo de operación te mandan a Madrid. Hay que recordar que la semana pasada falleció en el Hospital de la Candelaria en Tenerife una niña de un año por no poder realizar esa operación allí y tener que trasladarla a Madrid. En el traslado falleció. Si estamos hablando de eso y si las competencias son o no son de las comunidades autónomas, por supuesto que deben ser de las comunidades autónomas, porque si todo lo que pasa por salvar una vida es cuestión del Estado, pues no sé, lo que puede tardar una documentación o un papel o un impreso para facilitar eso, si nos tarda estando aquí al lado, como digo yo, en un ayuntamiento, en un cabildo insular, imagínate si tenemos que esperar a que nos resuelvan desde Madrid. O sea, lo que se está pretendiendo es reducir la administración y centralizar. Centralizar, desde luego, yo creo que no es nada bueno para el ciudadano. O sea, será bueno para otros, para el ciudadano, desde luego que no.